tus miedos. Historia de muerte. Hace un tiempo en la calle Álvaro Obregón, un par de amigas decidieron hacer espiritismo por primera vez. Llamaron a otra amiga para que las acompañara. Lo prepararon todo y, un poco asustadas, comenzaron. Esta historia era la que aquel espíritu contaba a aquellas chicas que habían decidido contactar con ella. Mi hermana Verónica era la típica hija perfecta. Un día nos dejaron solas. Mis padres llegaron a casa sobre las 12 de la noche. Abrieron la puerta y descubrieron el cuerpo mutilado de Verónica, con unas tijeras que yo misma le había clavado en los ojos. Y riendo, me tiré por la ventana. Allí fue donde encontré mi propia muerte. Yo mejor me voy de aquí. Esto de la ouija es una tontería. No, no te vayas. ¿No ves que si no cerramos la ouija se nos puede aparecer el espíritu de Violeta? No, no, que cerrar ni que nada. Yo me largo de aquí. Al cabo de unos minutos, Hilda, la compañera que se había ido, llamó a sus amigas, aterrorizada. Bueno... Sandra, soy Hilda. Deja que te cuente lo que me pasó. Sí, pero tranquilízate. Es que, de camino a mi casa, ya ves que hay una casona en ruinas junto al estacionamiento. Bueno, pues al pasar por delante de ese lugar, vi detrás de las rejas a una niña vestida de blanco. Me pidió que jugara con ella. Yo le dije que no. Después de esto, quise salir corriendo, pero me agarró de la ropa con una de sus manos y en la otra traía unas tijeras manchadas de sangre y me dijo que ella era Violeta y por no haber querido jugar con ella, me iba a pasar lo mismo que le pasó a su hermana Verónica. Hilda, estás loca. No hagas bromas con esto. ¡Te lo juro que es verdad! ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Hilda, estás ahí! ¿Qué pasó? No sé, era Hilda contándome una rara historia de Violeta y de una niña. Aquellas mujeres, en un principio, se tomaron a broma la llamada de su amiga. Pero algo les hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio. ¿Ustedes quieren jugar conmigo? Sandra miró horrorizada que la niña que Hilda le había descrito estaba sentada sobre la cama de Verónica, junto a ella, arañando la pared con unas tijeras. ¡Pero! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Verónica! ¡Por favor, corre! Sandra salió corriendo de la habitación. Su amiga Verónica no había salido junto con ella. Al día siguiente, la policía informó de que Verónica había muerto de un ataque por arma punzocortante. Al parecer, unas tijeras que le encontraron clavada en los ojos. A Hilda la habían encontrado en las escaleras de su casa, muerta por el mismo motivo. Y habiéndola encontrado inconsciente, Sandra estuvo en tratamiento psiquiátrico. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.